Calcu, el horror de Machicura, escrito por Ignacio Campos. Capítulo 10. Machicura, presente. ¡Ay, Newick! No se puede confiar en agoreros arrogantes, pieces of shit, majos mentirosos. Masculla McCoy. ¿Cómo no iban a poder hacer un simple terremoto en un país donde tiemblan más que graniza? Sabía que no había que confiar en estas sanguijuelas de la magia ceremonial. Vociferan Tom McCoy. Además de esbirro de Leucipo Luxemburg, Antoine McCoy es el dueño de McCoy Pet Lover Enterprises. Tiene el monopolio de los productos alimentarios en Chile. Desde comida para perros falderos con pedigrí Ultra Gold Cynocephalus, marca registrada, 9 de cada 10 perros serán adictos, hasta éter de aloe vera para gente que no quiere ser obesa, marca registrada. Aunque en Chile no puede haber monopolios de esa magnitud, está todo distribuido entre parientes consanguíneos y políticos para dar una apariencia de libre competencia. También es vicepresidente del conglomerado Luxemburg & Company. Él es Company. También es el cuñado de Leucipo Luxemburg. Vocifera porque su voz se pierde entre el traqueteo de las hélices del helicóptero. Habla despacio, Toño. Responde afablemente Leucipo Luxemburg. El casco tiene micrófono y te oigo perfectamente bien. El presidente de Luxemburg & Company siempre ha sido un férreo defensor de la libre empresa y el progreso de Chile. Es dueño de las principales empresas generadoras de energía en Chile. Te recuerdo que fue tu idea meter a Hechicero en el juego. What was I supposed to do? La maquinaria dejó de funcionar al unísono. Era obvio que había brujería metida. Supuse que el libro era la fuente del poder de los brujos o machis que andaban echándonos a perder las palas mecánicas. Oye, tú tienes que reconocer que aunque ladinos son bien astutos estos indecitos. Me parece fantástico. Uno los ve todos cochinos y curados, pero se las traen, ¿eh? Responde Luxemburg con su eterna sonrisa resplandeciente. Le da unas palmadas afectuosas en la espalda a McCoy, que las recibe como un lagarto incómodo. Pero dejaron inutilizable la instalación. All gone to hell. Reclama McCoy. Bueno, ya es tarde, Toño, relájate. Quizás podamos aprovechar el surco de esta abominación andante. De todas maneras, el bicho se dirige al pueblito problemático. Si podemos reubicar a estos hombrecitos, podemos poner en marcha la iniciativa hidroeléctrica antes de lo programado. ¿No te parece fantástico? Mira el lado positivo, Toñito. Sería demasiado difícil discernir si la sonrisa perfecta es sincera o no. La cara de Leucipo Luxemburg luce afable y cercana, honesta y amistosa. Aunque a cierta luz, parece una máscara de cera. Nunca lo verás bajo esa luz. De todos modos, es demasiado real para sentirse realmente cómodo. Es de una perfección espeluznante e increíble. Leucipo Luxemburg es de la estirpe de ricos que siempre lo han sido. Probablemente podríamos rastrear su linaje hasta la familia de Homo erectus que se comía el mejor filete de mamut. Es difícil discernir si su apariencia y halo de opulencia casual es producto de la perfección eugenésica o si es el resultado de milenios de perfeccionamiento del lenguaje corporal, junto a la mejor tecnología cosmética y médica para mantener al hombre en condición óptima y cubrir la podredumbre arcana y milenaria. Una necrosis heredada y velada que seguramente se expresa en algún óleo resguardado bajo siete llaves, en alguna de sus mansiones de veraneo en el Mediterráneo. You are right, Leucipo. Hay que avisar a TVN y Chilganal para que mantengan todo esto top secret y le comunicaré a la Junta que hay avances para que comiencen el lobby en el Congreso. Dice Antoine McCoy. Luxemburg deja pasar el exabrupto de confianza, aunque el lado derecho de su labio tembló dos veces cuando oyó su nombre de pila pronunciado por esa sanguijuela aprovechadora reptil. Interrumpe el tren de pensamiento y prosigue. Mira, la represa estaba proyectada más allá del pueblito. Quizás que este caos corrosivo nos adelante pega con los mapuchitos y con la preparación del terreno. Me parece maravilloso. Luxemburg aplaude delicadamente en un gesto de regocijo. ¡Ay, Gerrit! Declararemos zona de emergencia, estado de emergencia, todo eso, y decimos que fue un incendio, terremoto, un volcán, qué sé yo. Podemos aprovechar el financiamiento del estado para reconstruir la comuna, generar nuevos empleos. Ya imagino el programa en cadena nacional, Resiste Chile, y llamamos al señor Mario para que anime. Ya estaba entendiendo, Toñito, qué genial. Dile al piloto que baje este armatoste para mirar de cerca cómo avanza eso. Pero que tenga cuidado. Antoine. Masculla entre dientes McCoy. Se gira sobre sí mismo para mirar fuera del helicóptero, pero vuelve lentamente a su posición original desconcertado. ¿Y visto algún ovni? Dice Luxemburg, sonriendo con sonrisa perfecta. Ya está Bertzel, solo un pájaro. Antoine mira nervioso sobre el hombro, intentando disimular su tensión. Luxemburg sigue sonriendo, poniendo en combate sus músculos contra el Botox. Levanta una copa de champán. Salud por nuestro amigo invisible. Cuaderno de Celedonio, 1887. 25 de julio, Machicura. Marie Peñi. Sin que Don Astor se diera cuenta, bajé al mercado. La gente me miraba extraño y nadie quiso saludarme. Parece que no le tienen nada de estima a Don Astor. Le dicen el calcumañao. Una mujer me dijo que le iba a echar a perder los chicharrones y se los miraba. En el pueblo vi a la mujer de mi sueño. Me miró un segundo y desapareció entre la gente. Quise averiguar cómo se llamaba, pero me dijeron puras amenazas. La señora de los chicharrones dijo que yo andaba puro espiando para los brujos. 26 de julio, Machicura. Marie Peñi. Anoche se me apareció el anciano en el Peuma. Me enseñaba a hacer unos círculos y una figura extraña. Contra todo mal, me acuerdo que me dijo. Detrás del viejo había una silueta oscura que me miraba. Me da nervio acordarme. Todavía veo el símbolo como de fuego. Siento que me hubiera... como que me lo hubiera grabado por dentro del cráneo. 27 de julio. Machicura. Marie Peñi. Hoy pregunté a Don Astor qué son los brujos. Y me dijo que no era un tema de conversación. Fue tajante, y es que hace varios días que lo veo nervioso. Apareció un pájaro negro y Don Astor me dijo que era un mandado, que un brujo lo mandó a espiar. Me dijo que tuviera cuidado con Tirso Menuco, pero no me dijo quién es. 30 de julio, Machicura. Marie Peñi. Bajé al pueblo a comprar queso y miel y de camino a la ruca me tropecé y se me cayó todo. De la nada apareció el anciano la otra vez. Venía de manto negro y me ayudó a recoger las cosas. Me dijo que él era Tirso Menuco. Le dije que Don Astor me pidió que no hablara con él. Me imagino, dijo. Cuando quieras saber de tu madre me vas a encontrar igual. Me lanzó el queso de vuelta, lo atrapé en el aire... y cuando miré de vuelta, ya no estaba. Fin del capítulo 10.